Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días, bienvenidos a nuestra primera edición de En la Casa Hablamos. Junto a mí están Israel y Andrés, quienes nos hablarán de lo que más saben. En esta ocasión, nosotros queremos discutir un poquito sobre la pereza. Y bueno, para empezar, solo quiero definir lo que la pereza es según la RAE, ¿no? Según ellos, es negligencia, tedio, descuido en las cosas que estamos obligados, flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos, y de ahí, bueno, viene el adjetivo de ser perezoso o perezosa. Isra, ¿tú qué piensas de la pereza? ¿Te han dicho tus papás que eres perezoso o alguna vez has tenido que enfrentar ese adjetivo? Hola, Caro. Hola, Andrés. Pues sí, creo que es uno de los términos que más hemos escuchado cuando estábamos niños o jóvenes. En realidad, para mí, la pereza es la falta de motivación para hacer algo. Y sí, varias veces, pues, uno ha escuchado como que, ah, eres un perezoso, o ¿por qué no haces eso? O aquello, prácticamente todo relacionado al tema de que a quien lo toman por perezoso, por no hacer algo a una persona. Entonces, sí, sí lo he escuchado varias veces. No sé, Andrés, ¿tú qué nos puedas decir al respecto? Sí, definitivamente creo que la pereza es uno de los términos que más me han dicho, no sé a ti, Israel. En particular con algunos temas. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio y habían ciertas materias que, no sé, tenía como que muchos deberes y me tocaba idearme algunas maneras de hacerlo. Mi mamá, algunos profesores eran como que deja la pereza y ponte a hacer. Creo que sí es un término con el que todos nos podríamos identificar, pero algo de lo que me gustaría conversar el día de hoy, o al menos no sé si es que ustedes me puedan contar un poco de cuáles son las razones que están detrás de la pereza. Es tal vez, en verdad, o bueno, siguiendo tal vez la generalización de que la pereza es porque la persona simplemente no quiere hacer nada, ¿o ustedes creen que tal vez exista otro tipo de causa detrás de eso? No sé, tal vez algún tipo de condición o enfermedad o un estado de ánimo del cual nosotros ya estamos predispuestos a tener pereza para ciertas cosas. Porque, no sé, yo creo que existen ciertas personas, yo conozco personas que son muy activas, que tal vez no pueden estar quietas, que hacen ejercicio, que no pueden estar tal vez acostadas en una tarde después del café. Pero hay otras que literalmente les gusta hacer eso, pasan en su casa y ellos son muy felices de la vida y obviamente es como un espectro en el que nosotros vamos a estar en cierto lugar. No sé, Carol, ¿tú qué opinas acerca de la pereza o cómo es en tu caso? De hecho, es una excelente pregunta, Andrés, y que tiene un montón de respuestas. Si tú buscas en Google pereza, lo primero que te va a salir es cómo superar a la pereza. Y siempre se le ve como algo malo, ¿no? Como que el no estar haciendo algo y el hecho de que no se esté haciendo, como que, bueno, en algo estamos fallando. Y tienen este montón de listas de estrategias para luchar, cómo motivarte, bla, bla, pero no se habla de lo que tú preguntas, de las verdaderas causas que puedan existir detrás de la pereza. Y no para justificarnos, y tal vez les parezca interesante y sea algo nuevo para ustedes, de acuerdo a un psicólogo evolutivo conocido como Nando Pelusi, él habla de que, o explica algo muy, muy interesante, como especie, nosotros tendemos a tratar de conservar energía, lo cual tiene sentido. Si nos vamos un poquito atrás a nuestros ancestros y en la forma en la que ellos vivían, lo importante es eso, conservar energía, por lo que la pereza era algo necesario y natural. Por lo tanto, la pereza es algo que hemos heredado de nuestros antepasados. De ahí también, si nos vamos, quiero retomar un poquito lo que nos había dicho Isra sobre, y tú también, Andrés, en la época de colegio. Y creo que es más en esa época en la que nos dicen que somos perezosos, que por qué no hacemos esto, que por qué no hacemos lo otro. Y creo también que es importante mencionar que en la época de la adolescencia, no sé ustedes, pero por ejemplo yo, no tenía claro en sí qué era lo que quería hacer con mi vida. Todavía no lo tengo claro, pero en la adolescencia peor. Es como que tienes un montón de opciones y una de las razones por las que a veces las personas tienden a la pereza es por no tener una especie de motivación en el sentido de, bueno, o sea, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que hay detrás de que yo realice esta actividad, ¿no? Lo que se conoce como buscarle un propósito a las cosas. Y es algo común, clásico en todos los adolescentes, estar escondidos en nuestra habitación, que no ordenemos el cuarto, que no hagamos esto, también es un síntoma de rebeldía de cierta forma. Entonces ahí la pereza viene a jugar otro papel. No sé ustedes qué piensan de esto, si sienten que tiene relación con lo que ustedes me han contado, de sus anécdotas, tú Isra, ¿qué crees de esto? Pues me parece que es muy acertado lo que tú dices, Caro. En realidad, encontrarle el sentido a la vida, como te lo podría llamar de alguna manera, cuando estamos jóvenes, sobre todo en la adolescencia o en la pubertad, es algo que nos pasa frecuentemente, creo yo que a todas las personas. Siempre llegamos al punto en el que tratamos de buscarle un sentido a las cosas que hacemos, y eso a su vez en la adolescencia puede verse de alguna manera disipado, porque recordemos que la época de la adolescencia y la pubertad es una época para el ser humano de exploración, donde empieza a descubrir varias cosas, a sufrir varios cambios, incluso en el contexto en donde nos desarrollamos, pasamos de la escuela al colegio, es un tema diferente, etcétera. Entonces, precisamente ahí es donde nos topamos con esta situación. Y sí, también está muy relacionado con quizás la rebeldía, ¿no? O sea, no voy a hacer algo que para mí no tenga sentido. Entonces, de pronto ya la pereza se convierte en eso de no voy a hacer algo, ¿sí? Porque simplemente eso para mí no encaja, o diferentes cosas. Y es cierto, o sea, antes, por ejemplo, hablando ya en un contexto cultural, antes existía de por sí personas de que ahorraban energía porque buscaban optimizar su trabajo. Y eso es algo que en realidad en esa época también, ¿no? Lo podemos decir que posiblemente fue algo de costumbres, ¿no? Algo de una cuestión cultural en la que hubieron personas que hacían eso. Pero más allá de estos datos súper interesantes que nos dices, Caro, creo que también deberíamos nosotros relacionar el tema de la pereza con unas situaciones que nos hayan pasado y que quizás nos dejaron lecciones, que quizás nos hicieron dar un paso adelante o quizás nos hicieron salir de un punto en el que estábamos. No sé, Andrés, de pronto tú nos puedes comentar algo, ¿alguna vez te pasó algo al respecto? Sí, antes de empezar quisiera decir, Carol, que creo que ya encontraste tu propósito, que sería estar en la radio. Y... sí, entonces, y hablar de todos estos temas que nos apasionan a todos, ¿no? Sí, hablar de lo que más sabemos, que es estar aburridos. Yo creo que coincido contigo bastante. El ejemplo que yo di cuando estaba en el colegio efectivamente hace relación a lo que... O sea, bueno, a diferencia de ti, yo creo que siempre tuve claro qué quería hacer profesionalmente. Yo siempre supe que quería estudiar algo relacionado a biología, medicina. Que es así que tal vez las otras materias yo siento como que un poco de pereza al momento de hacer los deberes, que obviamente no les recomiendo a nadie porque después empiezan a acumular de deberes y es peor. Creo que todos los estudiantes deberían tener esa noción de que por más que nosotros seamos susceptibles a la pereza, nosotros debemos, no sé, idearnos técnicas, estrategias para combatir y así nosotros podemos tener un año electivo exitoso. Y yo lo que ahorita estaba pensando, y no sé si a ustedes les ha pasado, aparte de tal vez la razón de que del interés que nosotros tengamos en el tema, porque si nosotros tal vez no tenemos mucho interés, nos va a dar más pereza hacer esas actividades. Yo digo, no influye el clima, tal vez, no sé si les ha pasado que cuando hace más calor o hace más frío, ustedes tienen más pereza y dependiendo de eso, ustedes van a realizar una actividad. No sé, Carol, si es que te ha pasado tal vez eso, si es que tal vez tu nivel de pereza depende del clima o tal vez de otros factores. Sí, sí puedo decir que me ha pasado, pero darte una razón como que biológica detrás de, creo que te fallaría. Pero sí, he escuchado que influye bastante el clima. Por ejemplo, también si hace mucho, mucho calor, en cambio tú sientes somnolencia, te da un poco de cansancio. Por eso es que los colegios, en los lugares que existen las estaciones o pasan por estaciones, el verano es en la época en que se descansa, en la que los niños no tienen clases, por esta somnolencia inducida por el calor. Pero también pasa, en cambio, que ya no tanto en hablando de que te dé pereza o no, sino más bien una desmotivación general por la falta de luz, de vitamina D en los lugares en los que hace bastante frío o que permanecen bastante tiempo en época de invierno. Es algo por lo que pasan la mayoría de estudiantes y personas en general. Y han creado estas luces que les llaman SAT, que creo que sí han escuchado, que las utilizan para que de pronto los estudiantes puedan ir, recibir un poco de esta luz que simula la luz solar, y con eso que ellos puedan mantener su actividad, su estado motivado para seguir trabajando. O sea, claro, y perdona que te interrumpa, o sea, ese tipo es como una especie de foco, lo que tú decías. Sí, sí. Lo que pasa es que nuestro organismo en general, los genes y todo, está programado y adaptado a nuestros antepasados. Hemos avanzado y evolucionado tan rápido que cambiado al mundo tan rápido, que nuestro organismo en ese sentido no se ha adaptado a todo esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahora personas viven en cualquier tipo y partes y extremos del mundo, pero para nuestros ancestros era importante igual que a tal hora se duerme, hay oscuridad, hay luz, hay oscuridad, hay luz, y muchas cosas dentro de nuestro organismo funcionan de esa forma. Entonces, esta luz, para quienes pasan tanto tiempo en las oscuras por invierno que casi no ves ni el sol, es como para poder darle este empujoncito al cuerpo y que se sienta de vez en cuando esa necesidad, eso que le hace falta. Y es un foco que en las bibliotecas hasta emana no solo luz, sino calor. Y tocaba, cuento la experiencia porque, bueno, yo sí estuve un tiempo en un país en el que hacía, Dios mío, qué frío, en Canadá. Y tenías que turnarte con estudiantes, conseguías estas lamparitas en las bibliotecas y con eso podías ir allá, y hasta si ya te cansaste o tenías pereza de seguir tal vez estudiando, ibas un ratito, tomabas un poquito de esta luz y ya luego te sentías hasta energizado de cierta forma para continuar. Entonces sí, el clima afecta mucho cómo se siente alguien y por lo tanto su motivación de querer o no querer hacer algo. Yo quisiera ahorita añadir algo, y qué interesante, yo no conocía de esos como lámparas, no sé si lo pueda conseguir tal vez por internet, pero algo que me recordó es que hace un tiempo estaba conversando con una amiga que era de China, y ella igual era de una parte del norte de China que, bueno, tenía las cuatro estaciones, había inviernos que eran muy fríos, sin poca luz, y ella me decía, no sé si sea cierto porque es un comentario que ella me dijo, que la creencia en China es que las personas que nacen en invierno, obviamente estamos hablando del hemisferio del norte, que nacen en el hemisferio, bueno, en esas partes donde la luz solar es poca, estamos hablando tal vez de noviembre, diciembre, enero o febrero incluso, las personas que nacen en esos meses son más susceptibles a la depresión, porque una de las características de la depresión es tener pereza y no hacer nada. Entonces, no sé, se me vino eso a la mente ahorita de que se tal vez nacer en un mes determinado otra vez implique una mayor susceptibilidad a tener pereza o a tener depresión, que no sé si es que alcanzaremos a hablar de eso, tal vez están conectados. No sé, Ira, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto de que nacer en un mes particular nos da más susceptibilidad a deprimirnos o a tener pereza, o crees que más bien es una idea popular de China en este caso? Ah, pues primero que todo es muy interesante lo que les escucho, sobre todo lo último que estaba mencionando Caro sobre estos artefactos. En realidad me queda ahí un par de preguntas, no sé si me las puedes despejar, Caro. Yo había alguna vez leído que nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir, ¿no? O sea, para siempre que nos enfrentemos a condiciones extremas, nuestro cuerpo prioriza las actividades que vamos a realizar para garantizar la sobrevivencia. Entonces, cuando nosotros queremos hacer más allá en condiciones extremas, por ejemplo, si queremos dedicarnos a estudiar y hace muchísimo frío, pues el cuerpo, nuestro cerebro, lo que va a priorizar es el hecho de mantenerse caliente antes de que estar leyendo, por ejemplo. Entonces, no sé si tenga que ver eso algo con lo que con lo que tú nos estabas comentando, que hacen estos artefactos, de pronto me quedó esa duda. O sea, si nos vamos a algo más general, ya normalmente a pesar de que haga frío o el clima esté así, siempre estamos abrigados dentro de algún lugar, ¿no? Pero la manera en la que afecta el clima en este caso es, digamos, la falta de luz. Tú para hacer algo necesitas estar en un buen ambiente y la falta de luz por tanto tiempo, sí puedes llegar a desarrollar un tipo de depresión estacional que le llaman, que era más o menos a lo que me refería. Se llama, perdón que se me va el nombre, se llama Seasonal Affective Disorder, como que es justo este desorden emocional estacional que se da por la falta de luz, por el excesivo frío. Hay que tomar en cuenta que en estas circunstancias, como digo, normalmente una persona siempre va a estar pues en su casa, abrigado, pero ¿qué causa también el invierno? Es un distanciamiento, es como una cuarentena de cierta forma, que no ves tanto a la gente, no puedes hacer tantas actividades al aire libre, todo eso nos afecta y es lo que hace que nos cause como que este tipo de depresión estacionaria. Y también lo que tú me dices de priorizar, en cambio, ahí es, por ejemplo, cuando hablábamos de nuestros ancestros. Ellos están, o estuvieron, mejor dicho, adaptados a que van a reservar su energía para usarla, porque no conviene gastarla a corto plazo a menos que sea necesaria. Porque si los tomamos en cuenta, ellos tenían que cazar, eran personas nómadas, tenían que huir de pronto de algún tipo de peligro y cosas por el estilo. Entonces, la mayoría de tiempo se reserva esa energía y es que se hace, o lo que nosotros conocemos como pereza. De ahí, tal vez, respondiéndole a Andrés su pregunta de sobre su compañera china, sí, yo también había escuchado esto, y tiene sentido, porque durante los primeros 5 años de vida, aunque son los primeros 5 años, ¿no?, nosotros como humanos desarrollamos lo que se conoce como la pero desarrollamos plasticidad en cómo nos adaptamos a los diferentes ambientes. Si con lo que primero nos encontramos es un ambiente en el que, por ejemplo, no hay mucha luz, el día no dura lo suficiente, vemos un poco de alteración en cómo nuestro cuerpo está configurado. Y tienen una especie de predisposición a tener de pronto desórdenes de sueño, a pasar por estos estados de depresión estacionaria por el clima. Entonces, sí, y no sé si, por ejemplo, aquí, cada vez que nace un bebecito, ¿qué es lo primero que hacen las mamás y las abuelas? Sacarlo al sol. Y necesitan sacarlo al sol para que absorba esa vitamina D, para que los ojos no se les pongan amarillos, como dicen, y todo eso, y es que en realidad se influye. Entonces yo creo que tal vez lo exageren un poco, pero sí está basado en cosas que son reales. Y gracias, Carol, por tu respuesta. Sí, se me llamaba bastante la atención, y más aún también las lámparas que tú decías. Y, o sea, tú personalmente cuando te exponías esa lámpara de esa luz especial, te sentías más, con más energía y completabas tu actividad, es decir, funcionaba. Sí, no sé si tal vez también será un efecto placebo, puede ser, ¿no? Porque tú dices, bueno, no he tenido luz en tanto tiempo, me voy a esta lucecita para sentirme mejor, pero en realidad sí, tú sientes que por un tiempo, porque hasta dentro de la universidad, esta luz está diseñada de manera que no parece una luz artificial, porque es diferente, la luz blanca a la que siempre estás expuesto, a la que estás trabajando a toda hora, esta luz es diferente. Igual tiene un montón de filtros, por si se preguntan, no vaya a ser que luego uno esté con luz ultravioleta ahí quemándose o algo por el estilo. No, sí, nada sí, que ver. Pensando. Ajá, no es de esa luz de bronceo tampoco. Tendría que investigar un poco más el tipo de luz que es, pero sí, justo por ejemplo en mi universidad el acceso a esto era gratuito y lo hacen no solo por los estudiantes que viven ahí, sino por los estudiantes internacionales que estos cambios a veces también les puede coger de sorpresa. Uno sabe que sí, hace un montón de frío, pero hasta que no vives el primer invierno no te das cuenta de qué tanto frío hace y qué tan complicado puede ser sobrevivir el invierno. Me imagino. Y Carol, bueno, ahorita nosotros hemos conversado un poco de las causas, por así decirlo, de la pereza. Entonces ya vemos que tal vez es cuando tenemos un interés en en tal vez el tema que estamos tratando, o tal vez puede ser incluso algo externo como el clima o la deficiencia de luz, o incluso, no sé, tal vez los climas muy calientes que nos agotan más fácilmente. ¿Tú crees tal vez que esta condición de la pereza, o bueno, no sé si llamarla condición, esté asociada a algún tipo de enfermedad tal vez, o existan algunos factores internos que me predispongan a tener más pereza que otras personas? Como te decía, dentro de pronto de, ya sabes que nuestra composición, o bueno, para los que no saben, todos tenemos ADN, estamos compuestos por ADN, el ADN es lo que nos dice más o menos qué hacemos y qué no. También está influenciado por el ambiente, no netamente en nuestro código genético. Pero de esa forma, como te digo, y como te digo que viene de nuestros ancestros, no sabemos hasta qué punto esas características nosotros las podamos heredar. Y el que tengamos de pronto una característica nos hace más susceptibles a la pereza, el que posee, el que nuestro gen esté perdón, en que nuestro genoma tengamos este gen específico, probablemente nos puede hacer muchos más susceptibles o predispuestos a esto. De ahí, ya dejando de lado, digamos, la parte de nuestra composición genética, también pueden haber ciertas causas biológicas refiriéndonos a condiciones médicas, que a veces también, por ejemplo, la pereza puede ser señal de como que una banderita roja diciendo, ¿sabes qué? Es momento de que nos acerquemos a un doctor. Tal vez esto se deba a algo más. Y por eso es justo que nosotros queríamos hablar de este tema, porque sentimos que está muy estigmatizado, que la pereza está vista como algo malo, cuando en realidad puede ser una señal de muchos otros factores. Y dentro de estas condiciones médicas puede ser problemas de la tiroides, puede ser diabetes, anemia, el apnea del sueño, enfermedades cardíacas o la fibromialgia. No sé si ustedes han escuchado al respecto. Yo conozco algunas personas con esta enfermedad y es muy complicado para ellos porque en realidad ellos sienten constantemente ese desgano. Y, por ejemplo, tener que enfrentar a las personas diciéndote perezoso cuando tú en realidad no puedes hacer nada al respecto, porque no es cuestión de motivarte lo suficiente, sino porque de verdad tu cuerpo se siente agotado. Entonces es complejo, ¿no? Yo me sentiría muy mal en esa situación al verme constantemente criticada. No sé ustedes qué piensan. ¿Qué piensas tú, Isra? Bueno, pues en realidad este tema de la pereza, creo yo que sí, tiene mucho que ver también algunas condiciones o estados de salud que tengan las personas. En realidad, como ya habíamos mencionado, pues la pereza se refiere a no hacer algo, y para hacer algo nosotros necesitamos energía. Nuestro cuerpo básicamente tiene energía de los carbohidratos, los azúcares. Entonces, personas que quizás tengan diabetes o otro tipo de desórdenes relacionados, puede ser que también tengan en su momento una especie de pereza, pero ligado directamente a su condición médica, en la cual no necesariamente se atribuye a una falta de motivación, sino que se atribuye más bien a el hecho de que les falta energía, biológicamente hablando, no tienen los suficientes carbohidratos para hacer una actividad determinada. Entonces, creo que sí, en realidad el tema de la pereza con las condiciones médicas son bastante relacionadas. ¿Y qué nos puedes decir tú, Andrés? O sea, ¿alguna vez has conocido algún caso de alguien que tenga alguna condición médica que ha estado con algo parecido? Sí, justamente lo que tú mencionas me llama bastante la atención que, bueno, hemos hablado de algunos factores, pero tal vez nos falta el más importante, que es la alimentación. Como tú dices, nosotros para poder hacer cosas necesitamos energía y para eso necesitamos estar bien alimentados. Y creo que si nosotros no comemos bien, obviamente no vamos a tener energía y vamos a sentir tal vez esa pereza o que vendría a ser como letargia, que ya no queremos hacer las cosas. También creo que otro de los factores que tú mencionaste, el sueño, es muy importante. Obviamente, si nosotros no dormimos bien, al día siguiente no vamos a estar con ganas de hacer las cosas, vamos a estar con sueño y vamos a estar cansados, y la sensación de tener pereza para realizar algo se va a incrementar. Otra cosa Cansados que y de mal también, genio. más aún, También. exacto, uno está irritable cuando no duerme, más aún cuando es por, no sé, cosas ajenas. Recuerdo que una vez me pasó, de hecho, estaba la universidad y estaba justo en temporada de hacer mi tesis. Y por desgracia viví en unas habitaciones que estaban cerca de los chicos de primer año, que tal vez no tienen tantas responsabilidades todavía. Y eran las Cierto, fiestas todos todos los los días. días. Sí, y al día siguiente era qué irritabilidad, aparte de la pereza, y aparte no solo pereza, pero de saber que uno tiene que hacer cosas, pero que no tiene esa energía, por así decirlo. Algo que sí quisiera añadir, y también tomando en cuenta el punto de Carol, que me parece importante, es que si nosotros tenemos pereza, pero ya en mal plan, es decir, en demasiadas cantidades, por así decirlo, tal vez sea una bandera de alerta que nos dice que algo está pasando. Yo conozco el caso de algunos pacientes que tal vez no eran diagnosticados con ningún tipo de enfermedad, pero de la noche a la mañana, es decir, fue algo súbito, empezaron a tener pérdida de peso y también letargia, es decir, ya no tenían energía para hacer las cosas, ya no tenían las mismas ganas. Y al final a veces resulta que son condiciones médicas que tal vez no fueron diagnosticadas, por el cuerpo de alguna manera ya no tiene la facilidad de producir, o bueno, producir ese trabajo, ese tipo de consumir esa energía que necesita para poder realizar acciones cotidianas. Eso también creo que si nosotros percibimos alguna manifestación de pereza extrema, que tal vez es en un corto periodo de tiempo, creo que sí podría ser algún tipo de alerta que algo está pasando en nuestro cuerpo. Algo que, bueno, por último, yo creo que antes de irnos al corte comercial, quisiera preguntarte, Carol. Si nosotros, bueno, tomando en cuenta todos estos factores, ¿podríamos decir que la pereza es buena o es mala? ¿O en qué lugar lo pondríamos? Creo que sería difícil clasificarla porque depende, ¿no? Como hemos mencionado, hay tantas causas y dentro de lo que mencionábamos de la parte biológica que puede ser una señal de alerta, también quería hacer énfasis en que a veces es como puede ser síntoma de depresión y así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, también es importante cuidar nuestra salud mental, nuestra mente, así que me gustaría más bien clasificarlo como un elemento más de lo que somos como seres humanos, ¿no? Tú también ves a los o como seres vivos, por así decirlo, porque uno también ve a los animalitos, a los perritos en sus momentos de descanso, en sus momentos de pereza, en que literalmente por más que le llames, él simplemente quiere estar acostadito. Entonces, yo creo que deberíamos dejar esa connotación negativa y verlo más bien como algo necesario. Obviamente, la frase de siempre y de nuestros papás, todo en exceso es malo. Y ya yendo a esa parte de que, bueno, si sentimos que es excesivo, entonces pararle bolas y decir, bueno, ¿qué puede estar detrás de esto? Yo también había o quería mencionar que la pereza, cuando alguien no quiere hacer algo, no necesariamente es que no sienta la motivación para hacerlo, sino que tiene miedo a intentarlo. Puede ser una nueva actividad que no sabe y está el miedo al fracaso y algo que es una constante en nuestra generación es el autosabotaje, no sé si lo han escuchado. Entonces, muchas veces no estamos tan confiados en nuestro éxito o no nos sentimos seguros con el éxito, que nosotros mismos de alguna forma nos autosaboteamos porque ya sabemos cuál va a ser el resultado y nuestro cerebro está acostumbrado a lo familiar, a lo común, a lo normal. Y si ya sabemos que ese va a ser el resultado, nos sentimos hasta más seguros, así el resultado sea no haber acabado con un trabajo, no ser promovido, cosas por el estilo, que con lo nuevo, porque se sale de nuestra zona de confort. Entonces, tal vez ponerle atención a esa pereza. ¿Por qué no queremos hacer las cosas? ¿A qué le estamos teniendo miedo? Y tal vez avanzar desde ahí. Lo importante es estar consciente de lo que puede estar detrás de. Creo que ese es un factor muy importante, Carol. Como tú dices, no, tal vez no solo enfocarnos en la pereza como tal, sino en encontrar cuál es la razón por la que tenemos esa pereza. Si es en verdad que no tenemos interés, o tal vez sea que, no sé, como tú dices, tenemos miedo de hacer alguna cosa nueva. Para finalizar también, yo quisiera preguntarle, Israel, ¿tú qué les podrías decir a los estudiantes o a las personas que están haciendo algún trabajo, o que les aburre cierta materia, o que tienen pereza de hacer cierto tipo de trabajos? ¿Cuál sería un tipo, algo que tú lo practiques, no sé, en tu vida cotidiana para sobrellevar la pereza cuando nosotros sabemos que es simplemente un tema del que no estamos interesados y que no queremos hacer? Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros para forzarnos a nosotros mismos a realizar esas actividades? Bueno, creo que o algo que resulta en general en todas las personas es la necesidad. Entonces, normalmente pasa con los chicos que no estudias cierta materia hasta que tienes la necesidad de pasar el año. Entonces llegas al supletorio, al remedial, y cuando ves la necesidad de pasar el año, entonces te pones a estudiar. Y resulta que lo que no estudiaste todo el año lo aprendiste en 2 meses. O sea, súper forzado. Pero es así, ¿no? Eso ocurre. Entonces, lo que yo les aconsejaría es que encuentren esa necesidad, que lo cambien el enfoque. O sea, no piensen que pasan todo el año a medio gas y que llegan los supletorios y ahí sí le dan el 100% para pasar el año porque ya tienen la necesidad. Sino que vean más bien la necesidad de salir a vacaciones y disfrutar de las vacaciones sin problemas. Entonces, encontrarle algo que realmente les inspire. Y lo que decía Caro también es muy, muy interesante. O sea, no siempre la pereza va a ser síntomas de falta de motivación, sino hay que también buscar lo que está detrás de eso. Y sobre todo, sería que nosotros nos arriesguemos a hacer ese quizás miedo que tengamos. Igual, pese a eso, nos arriesguemos, nos lancemos a hacerlo, porque hay diferentes situaciones y creo que el miedo también es uno de esos factores que inciden sobre la pereza. Entonces yo les aconsejaría es que busquen esa motivación o esa necesidad de encontrarle en el tema que no se siente muy atraído, se puede decir. Como que imaginarnos que ya estamos en supletorios para ya no... Algo así. Ya no voy a dar todo al final. Algo que a mí me funciona para evitar la pereza o, no sé, forzarme a mí mismo a hacer cosas que no quiero. Bueno, si es que se trata de algún tema de estudios, trataría como que de asociarlo a lo que me gusta. Y es lo que hacía, por ejemplo, cuando estaba estudiando alguna materia que no me gustaba, siempre trataba de asociar a la materia que a mí me gustaba, como en este caso vendría a ser química, biología, y de ahí como que le cogí algo de gusto. O si no, también, no sé, escuchar música o algún tipo de actividad que implique que me levante de la cama, que tal vez, no sé, implique un poco de esfuerzo o de actividad física. Creo que también caminar me ha ayudado a mí bastante para evitar la pereza. Cuando no quería hacer algún deber, a veces salía a jugar fútbol o caminaba. Claro que ahorita tal vez por el confinamiento no podamos hacerlo tanto, pero creo que podría funcionar. Y no sé, Carol, tú tal vez algún otro tip final para evitar la pereza o para controlarnos cuando ya vemos que simplemente es porque no queremos hacer algún deber, alguna actividad. En general, no solo para la pereza, diría que algo que ayuda siempre es tener un grupo de soporte que le llaman para lo que sea. Entonces, por ejemplo, si se ve que es algo en lo que se recae constantemente y necesitas estudiar una materia y puedes estudiar en grupo, pues trata de buscar un grupo con el que puedas estar motivado, con el que de pronto te estén motivando, no forzando, sino como que apoyando en esto y entendiendo, ¿no? Porque lo que menos quiere también una persona es que le estén reprochando lo que ya no hizo, sino hallar maneras para poder solucionar lo que no se hizo y continuar. Ese sería de pronto un consejo y tener en cuenta lo que mencionábamos, que tal vez hay muchas más razones detrás de lo que pensamos y es importante reconocerlas. Muchas gracias, Carol, y también gracias, Israel, por esos consejos. Y amigos y amigas, ya nos vamos al corte comercial, pero no se pierdan que regresar vamos con nuestro segmento estrella, que es el Randotron. Vamos a tener un segmento de cosas random, como ya van a ver. Estamos muy emocionados. Sí, la parte favorita, mi parte favorita del programa. Pero bueno, ya regresamos, amigos. No se desconecten de En la Casa. Hablamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las Bellas Artes con usted. Las Bellas Artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a En la Casa Hablamos. Ahorita vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es el Randotrom, la sección favorita de Andrés. No se imaginan lo emocionado que está, pero nos vamos a portar malos con él, ¿ya? Así que Israel va a empezar. Isra, cuéntanos, ¿qué nos trajiste para esta sección? Bueno chicos, en esta sección, que de hecho es la favorita de Andrés, siempre me he preguntado algunas situaciones, como por ejemplo, el desarrollo tecnológico ha avanzado tanto que hoy por hoy tenemos un montón de innovaciones, cosas que en nuestro país ni siquiera las conocemos todavía, pero que están en auge en países. Y la pregunta es, ¿creen que en algún momento los robots podrían llegar a sustituir a las personas en algunas actividades? O sea, considerando que eso ya pasó con las máquinas en la Revolución Industrial y que los obreros fueron sustituidos por máquinas. ¿Qué dices, bueno, Caro? Muy buena pregunta, pero yo creo que, o sea, que van a ser muy útiles, sí, la inteligencia artificial, pero no veo un escenario catastrófico como lo de las películas, ¿no? Nada, es bastante interesante. Por ejemplo, la película de Yo, Robot, que me parece súper chévere, pero no creo que lleguemos a ese punto. Bueno, y ahora sí, antes de que se le pierda las ganas, Andrés, ¿qué opinas tú del tema? Al fin me toca hablar. Sí, justo estaba pensando en esa película de Yo, Robot. No la he visto, pero recuerdo que mi tío siempre decía que cuando no puedes dormir, veía esa película. No la he visto, pero siempre era su lema y me acordé de él. Bueno, lo que, partiendo de tu premisa, Israel, yo alguna vez leí que en sí el problema no iban a ser los robots como tal, pero si nosotros incorporamos inteligencia artificial en otras partes, el problema va a ser algún tipo de hackeo, es decir, que la inteligencia artificial aprenda a hackearse a sí misma para que sea un problema. Entonces, más que tal vez existan robots que nos empiecen a perseguir como en las películas, el problema que podría surgir sería como que existen este tipo de hackeos, y si es que nosotros, por ejemplo, tenemos algún tipo de chip o algún tipo de dispositivo con el que estamos, se puede hackear y en ese caso nosotros vamos a tener problemas por robo de información, robo de, por ejemplo, datos bancarios, algún tipo de cosas. Es más bien como la susceptibilidad a hackeo por parte de agentes externos o por parte de la misma inteligencia artificial. Pues sí, justamente algo interesante es que podríamos quedar tal vez en un término medio en la robo-humanización, tener segmentos de robots o tecnología muy sofisticada dentro de nuestros cuerpos, pero eso también implicaría primero un debate ético y segundo un riesgo biológico, creería, porque entre algunas cosas, insertar tecnología en el cuerpo humano, necesariamente vamos a necesitar tener energía, y actualmente lo que conocemos son baterías de litio. Si en algún momento una batería de litio que estuviera en algún dispositivo de nuestro cuerpo se llegara a reventar, lo siguiente que tendríamos es la muerte instantánea por contaminación. Entonces, no sé, es un panorama muy amplio. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Tengo una pregunta, Isra, sobre lo que acabas de decir, pero entonces, por ejemplo, ¿qué consideras de las personas que utilizan algún tipo de artefacto que les facilite su movilidad? Por ejemplo, una prótesis de un brazo, y ya ves cómo todo eso ha avanzado. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ya estaríamos poniéndoles partes un poco robóticas a los humanos. Claro, o sea, dentro de los avances médicos realmente existen grandes proyecciones como prótesis de diferentes materiales de alta resistencia, pero si tú te das cuenta, muchas prótesis realmente no utilizan una batería como tal. Algunas son, algunas tienen ciertas sensaciones o están conectados a un extremo que todavía existe del cuerpo. Lo que yo me iba es al hecho de que, si bien es cierto, como dice Andrés, podríamos exponernos a un robo de información en el momento en que nosotros tengamos, como dice Andrés, un chip o algo así, que sería una especie de robo informático de nosotros mismos. En el punto medio en el que nosotros nos encontraríamos como la robo-humanización que yo digo, donde empezamos a tener partes de nosotros o necesitamos chips o algún tipo de dispositivo tecnológico que necesite su propia batería, nosotros estaríamos exponiéndonos a este tipo de riesgos, como digo, la batería de litio, que si se llegara a romper sería mortal. Pero en realidad, en las partes como las prótesis, considero que es un gran avance, una cosa que realmente ha ayudado y seguirá ayudando muchísimo a las personas, pero no es a eso a lo que yo me refería. Me refería a algo más, quizás que venga más adelante, mucho más sofisticado. Quizás hoy por hoy no lo podemos visualizar como tal, pero en el futuro existe alguna tecnología que ya elimine quizás los riesgos que actualmente podrían existir. Pero me refería a lo que decía Andrés, o sea, que alguna especie de chip o algo así. Entonces, podríamos, perdón que te corte, Israel, pensar en lo que está haciendo Elon Musk de Neuralink Chips. Y de hecho hace unas semanas salió en las noticias que había hecho un experimento con cerdos y que en verdad funcionaba. Entonces la idea es como que mantener esta conexión entre dispositivo y usuario a través de este como chip que se pone en la parte, alguna parte del cerebro, creo que es en la parte frontal. Y de esta manera, bueno, los neurocientíficos más renombrados de algunas partes de Estados Unidos están trabajando con él. Y lo que quieren hacer es algún tipo de material que no sea... sea de alguna forma neutral con nuestro organismo, es decir, que no reaccione de mala manera, no te dé ningún tipo de alergia y que al mismo tiempo pueda modificar el comportamiento. Claro que es un poco controversial porque según Musk se busca tratar cierto tipo de enfermedades o incluso cambiar ciertas condiciones. En palabras de él, incluso se podría tratar el autismo, lo cual me parece un poco, no sé, un poco descabellado porque después de todo el autismo no es una enfermedad, pero según él se puede incluso modificar ese tipo de comportamiento a través de ese dispositivo que te brinda esa conexión entre usuario y dispositivo. Pero en fin, yo tengo otro dato random para... A ver, al fin nos vas a contar el tuyo. Sí, al fin. Existe una corriente científica que fue, bueno, el pionero de esta corriente es Richard Dawkins, donde dice, bueno, nos da otra perspectiva de lo que en verdad es el altruismo. Y por esto yo les quiero preguntar, ¿ustedes tal vez han percibido el amor de madre a hijo entre otras especies, aparte de los humanos? ¿No se han percibido tal vez que la pajarita le lleva la ramita al pajarito y construye el nido, algún otro tipo de ejemplo? ¿Han percibido ese tipo como que de amor maternal en otras especies, aparte de los humanos? Pues sí, creo que uno de los animales en los que podemos ver más de cerca este tipo de comportamientos, quizás son en los perritos, ¿no? Existen muchas especies en las que la mamá se vuelve tan protectora, tiene un instinto natural de madre que cuida y protege a sus cachorros, incluso llevándolos a cierto punto a hacer acciones realmente fuera de lo común, ¿no? El otro día miraba un video en el que la perrita les cuidaba mucho a sus cachorros y en realidad cuando vinieron, en realidad les querían rescatar, ¿no? Los querían rescatar, pero ella se puso delante y hizo algo inesperado, o sea, cogió y los cambió de lugar a todos, su camada, y los escondió en un lugar en el que estaba muy difícil de acceder. Entonces, ¿qué les llevó a la perrita a tomar una decisión así, que al parecer es hasta inteligente, ¿no? Porque les quiso ocultar de los humanos. Claro que ellos eran rescatistas y todo. Pero sí, ese tipo de acciones se ven mucho y, bueno, creo yo que en el tema de los cachorritos, de los perros, es uno de los animales donde más podemos ver este tipo de comportamiento. No sé, Caro, ¿tú qué opinión tienes? No sé si le vaya, porque todavía no nos está contando todo su random el tema random que ha escogido Andrés y no quisiera como que ganarle, pero siento hacia dónde van las preguntas, porque tú hablaste del instinto. Ajá, más o menos. O sea, en otras palabras, yo te preguntaría, ¿de dónde o qué explica ese amor? ¿En verdad es como un amor maternal o cuál es la explicación de eso? En otras palabras, ¿cuál es la base del amor maternal? ¿Por qué las familias tienden a protegerse a sí mismas? Claro, y por ejemplo, en especies de aves existe el altruismo entre no necesariamente los padres de la siguiente generación, pero pajaritos relacionados a la siguiente generación, ya sea, por ejemplo, digamos en términos humanos, como que un tío primo lejano, y que protegen a este nuevo grupo de descendencia recién nacida. Y la razón por la que existe este supuesto altruismo, una teoría, es el gen y el gen egoísta, ¿no? Esa lucha en que un gen prevalezca sobre otro. Y que eso está intrínseco, es una instrucción intrínseca en nuestros genes. Entonces, no es algo como que es natural, por así decirlo, pero no con el sentimiento o el romanticismo que se ve, ¿no?, superficialmente, ¿no?, ese amor maternal, sino en realidad estamos siendo instruidos a hacer eso, a proteger el offspring, porque ahí está nuestro material genético y va a ser esa nueva descendencia la encargada de continuar con esto, que es en pocas lo que le interesa al gen, y es la teoría del gen egoísta. Exactamente, Carol, exactamente. Entonces, según esta teoría que fue establecida por, bueno, algunos científicos, pero creo que popularizada por Richard Dawkins, es que todo este amor maternal que nosotros tal vez podemos observar en ciertas especies, en sí no es un acto de altruismo, sino es más bien una demostración de egoísmo por los genes. En palabras de Richard Dawkins, nosotros más bien somos genes que se están expresando a través de vehículos que vienen a ser lo que nosotros vemos como el cuerpo de no solo los humanos, sino de otras especies. Entonces, es como que medio raro porque, no sé, en sí el altruismo no existe, pero es más bien una demostración de que nosotros en los genes somos egoístas. Es por eso que nosotros, como especie, ¿por qué entonces no sería que nosotros vamos a proteger en la misma magnitud a otra persona que tal vez no conozcamos? Pero ¿por qué es que nosotros específicamente vamos a proteger más a nuestros hijos y a dar más recursos? Es porque ellos tienen nuestros genes. Y lo que en verdad los genes quieren es simplemente pasar a la otra generación y a la otra generación y a la otra generación y así sucesivamente. No sé, Israel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que tenga sentido? Porque fue medio polémico cuando Richard Dawkins escribió este libro. Sí, fue muy polémico. Estamos hablando del año 78, si no estoy mal. ¿Tú crees que en verdad todo se reduce a los genes? Que los genes más bien quieren como que ser, quieren simplemente pasar a la otra generación, ¿o crees que exista otra razón? Bueno, en realidad yo considero que en el caso particular del ser humano es un poco diferente, si se puede decir. Porque el hecho de que, como también nos dicen, el ser humano es un animal racional. Entonces, en teoría. Entonces quizás entran muchos otros aspectos en el caso del ser humano. En el caso de las otras especies, En realidad para mí tiene sentido lo que mencionan, porque en realidad se trata de un tema de supervivencia, de prevalecer la especie, es decir, de dejar una descendencia y por ende voy a cuidar lo que me pertenece o lo que tengo para garantizar ese objetivo, que sería la supervivencia o garantizar la especie, que podría ser también en el caso de muchos animalitos. Creo yo que en realidad tiene mucho sentido, quizás por la época en la que se dio, existieron muchas polémicas, pero hoy por hoy no sé, creo que es más amplio y menos debatible. Tiene sentido. Y Carol, ¿cuál es tu dato random para finalizar el segmento? Bueno, igual tiene algo que ver con biología, que también es como que lo que más me gusta en general, es que nosotros, los humanos, en nuestro código genético, en nuestro genoma, poseemos ADN provenientes de virus. No sé si creen eso posible o cómo les, si les sorprende este tipo de información. Qué dato tan interesante. Me recuerda a un artículo que, bueno, y de hecho ahí está público que, ¿por qué los murciélagos se pueden infectar de tantos virus patógenos? Es decir, los que son perjudiciales como coronavirus, ébola, nifa, rabia. Y, de todo, porque son un hospedero para casi todo tipo de virus. Exacto, y cuando tú miras al genoma, es decir, todo el ADN, toda la información genética que tiene el murciélago, tú encuentras restos fósiles de otros virus que antes había. Entonces, en teoría, en otras palabras, se le decía al genoma del murciélago como un cementerio de virus, porque existían de varios tipos. Algo que quisiera expandir, me parece un tema bien interesante, y es que esto también tiene repercusiones en los trasplantes, especialmente cuando queremos trasplantar un órgano de un organismo, bueno, de una especie a otra de otra especie diferente. Una de las desventajas de por qué nosotros no podemos trasplantar, por ejemplo, un riñón, un hígado de un cerdo, un humano, es porque cada especie tiene su propio grupo de virus endógenos, como así se llaman a esos que están encontrados en el ADN. La diferencia es que cada especie tiene su manera de contrarrestar estos fragmentos de virus, que es como un rompecabezas el ADN, y van a estar fragmentos en distintas partes, pero cada organismo ya aprendió su manera de controlar estos virus. El problema es que si yo, por ejemplo, tengo un corazón o tengo un hígado de algún cerdo, por ejemplo, de algún otro animal, ese animal va a tener sus propios virus endógenos. Y cuando entran en nuestro organismo, nosotros, nuestro sistema inmune, todo el sistema de defensa no tiene una manera de reconocer y controlar, por lo que también nosotros estaríamos expuestos a una nueva familia de virus que nunca hayamos encontrado antes. Uh-huh. Que también conozcas que estos virus son como que... Nos da como una historia de lo que ha vivido esa especie. Es como un cementerio, es como un fósil que nos dice... Sí, son fósiles. Ajá. Se utilizan también mucho cuando haces un estudio, por ejemplo, de... No necesariamente de un árbol genealógico, pero como tú dices, para estudiar, por ejemplo, el contexto histórico al regresar haciendo estos estudios filogenéticos. Es bastante interesante. Y otra cosa que me parece increíble, y no sé qué opina al respecto Israel, es que, por ejemplo, en nuestro genoma se considera que aproximadamente un 1% se convierte en lo que podemos ver en algo físicamente, o sea, se transforma en una proteína, codifica algo del total, o sea, solo un 1% o aproximadamente un 1%. Pero de esa totalidad del genoma, entre un 5 y 8% es ADN viral. O sea, son restos fósiles de ADN, de virus, de nuestros ancestros que llevamos y llevamos y llevamos con nosotros. A mí eso me parece súper interesante. Pues sí, en realidad me parece súper interesante todo lo que les escucho, porque de hecho mientras les escuchaba me hacía algunas preguntas. Pero en realidad, saber que existe esta relación, pues lo que primero me acordé fue esa pregunta de los virus... ¿Son o no son seres vivos? Entonces... Ahí sí entraste a un debate el que no he logrado salir en años. Exactamente. Entonces, por esa misma pregunta es que de saber o entender que dentro de las N posibilidades de codificación genética que pueden existir en el genoma, entonces algo de eso coincidió con el ADN que existió en un virus o que posiblemente exista en algún tipo de virus, ¿no es cierto? Porque el virus como tal tiene una carga de ADN dentro de su cápside, de su interior. ¿Te refieres a que cuál es la posibilidad de que en nuestro ADN por azar se haya generado un código similar al de un virus? Exacto, o sea, ¿podría pasar eso? Esa es la otra pregunta, o sea, ¿podría pasar eso? ¿Es posible que en esa N posibilidades que nosotros tenemos de combinar nuestro coincida con lo que alguna vez o con lo que puede tener un virus o lo que tuvo un virus? Por la razón de que el virus necesita una célula huésped para reproducirse, ¿verdad? Entonces, no sé, esa es otra de las preguntas que en realidad me estaba cuestionando y como los expertos en biología acá son ustedes, entonces, no sé, más bien me los estaba yo cuestionando esa situación. No sé qué me puedan decir al respecto. Bueno, pues yo creería que en realidad la probabilidad de que el cuerpo genere una secuencia muy parecida a la de un virus, porque sí lo veo un poco complejo, o sea, no imposible, porque pues tendría que abordar bien en la pregunta, pero no siento que sea muy factible. ¿Por qué? Dentro de lo que son los virus, las bacterias, plantas, animales y nosotros, lo que sea, cada código genético tiene características específicas. Por ejemplo, el ADN está formado por cuatro bases. ¿Qué cantidad de o qué repeticiones de tantas bases encuentras? Es una característica clara para decir estamos con un ADN que pertenece a una eucariota, es decir, a un animal, incluyéndonos nosotros, o es un ADN que pertenece a una planta. Como que hay características específicas que te dicen de dónde proviene. ¿Cómo es que se sabe que este ADN es viral? Es porque se ha hecho secuenciación, gracias a que se ha podido secuenciar, es decir, saber, a ver, tu código genético es A, T, C, A, G, D, no sé por qué dije la D, pero bueno, son este conjunto de bases. Es que ya luego te das cuenta de qué codifica y qué es, ¿no? Y ya cuando tienes todo esto, han podido secuenciar ADN viral y es solo como que tú tuvieses, usas un programa, como cuando aplastas control F en el computador, ¿ya? Entonces imagínate que tú tienes todo un código genético que es el tuyo y tienes un código viral chiquitito y pones control F, pones el código y le das buscar. Estoy simplificando las cosas, pero lo encuentras. Digamos que de una u otra forma es como se han dado cuenta que dentro de toda la cantidad de letras, de bases que formen nuestro código genético, que tenemos este cementerio de virus. No sé, Claro. Andrés, tal vez tenga algo que aumentar o qué opina al respecto. No, sí, concuerdo contigo. Yo más bien me puse a pensar en biología. Hay algo que se llaman transposones. Y aunque no son virus como tal, creo que vendrían a comportarse como un virus. Estos son segmentos del ADN que son, Que brincan. exacto, brincan, pueden saltar. Entonces, eso sí podría pasar. Yo creo que no se podría generar una secuencia de virus de la nada porque nosotros igual partimos ya de un molde, que es el ADN que recibimos de nuestros papás, de nuestras mamás. Y al final, cuando tú los mezclas en el momento de la fecundación, de todas maneras, no los mezclas al azar, sino que van como en paquetitos que se llaman alelos y, bueno, puede, tal vez en teoría, pero sería creo que muy remoto. Los transposones, por otra parte, son segmentos de nuestro ADN que sí tienen esa capacidad de moverse y podrían comportarse como un virus, tal vez, porque son parásitos. Y creo que una manera de definir un virus es que obligadamente tiene que ser un parásito. Y eso iría a la pregunta que tú hiciste al principio de que si son vivos o no. El debate todavía no se puede establecer porque lo que sí son es parásitos. Necesitan de ley de una célula para poder realizar sus funciones. Entonces yo creo que los transposones podrían ser tal vez el equivalente, no digo que sean virus, pero podría ser el equivalente porque son parásitos, viajan a través de nuestro ADN y pueden moverse a otras partes y nos pueden causar enfermedad también. Si es que una parte de este ADN que puede brincar, puede ir a una parte donde no debería, va a cambiar la instrucción y al final nosotros vamos a tener algún tipo de enfermedad, como podría ser cáncer o Cáncer. Ajá. otro tipo de De cosas. hecho, hay virus que causan eso en realidad y su función es hacer, es encajar y moverse en partes específicas de este código genético de nuestro ADN y con eso ayudar a que ellos se puedan reproducir más, pero dependiendo de dónde se ubiquen. Pero, pucha, nos podríamos ir de largo en este tema, así que los esperamos en nuestra siguiente misión, quién sabe, y podemos seguir hablando de genes, de virus, de tantas cosas, de robots y virus. Es una cuestión interesante Robots y también. virus, qué buena combinación. No sé si sí hay una idea de cómo usarlos tipo robot. Nanotecnología. Podríamos Podría hablar de ser. nanotecnología también. Les invitamos también que nos sigan en nuestras redes sociales, la página de Facebook, en la casa hablamos, y te recuerda que nos puedes dejar cualquier tema que quieras conversar o déjanos tus datos random también. Si quieres salir en la radio, nos puedes igual comunicar en los comentarios. Y gracias también, Carl, por estar aquí, Israel. Nos vemos la otra semana. Gracias, Nos chicos. vemos. Que pasen Nos un vemos, lindo cuídense. jueves.